que tú no me quieres. Ellos no lo saben, nuestros corazones, pues qué culpa tienen. Nuestros corazones se han enamorado de tal manera que ni uno ni el otro pueden ser felices hasta que tú quieras. Es amor, amor, amor, amor, amor lo que ellos sienten. Es amor, amor, amor, amor, amor si ellos se quieren. Es amor, amor, amor, amor, amor lo que ellos sienten. Ay, amor, amor, amor, amor, amor si ellos se quieren.